Con ese manejo, pum, pum, pum, pum, Mujercilla te quiero, mujercilla te quiero, mujercilla te quiero. que te quiero, mujer, si ya conmigo la vida vivir. Mujer, si ya te quiero, mujer, si ya te quiero, Mujer, si ya te quedas, mujer, si ya conmigo la vida vivir enterita. Esos ojitos así, oh, y todo, me hace suspirar. Ay, ay, linda mujer, sí, linda mujer, sí, vamos para adelante, te dejo pasar, vamos para adelante, te veo, mira. Te quiero abrazar, te quiero conquistar, te quiero besar. Vamos para adelante que te quiero amar. Vamos para adelante que te quiero conquistar. Vamos para adelante, nosotros podemos. Mujer, si ya el mundo es para ti. Thank you.

Thank you. Thank you. Mujercita te quiero, ah, mujercita te quiero, oh. Mujercita te quiero, ah, mujercita te quiero, oh. Mujercita te quiero, ah, mujercita conmigo en la vida vivir. Mujercita te quiero, ah, Mujer, si ya te quiero, mujer, si ya te quiero, mujer, si ya te quiero, mujer, si ya te quiero, mujer, si ya conmigo la vida vivir enterita. Esos ojitos así, oh, y todo, y todo, y todo, me hace suspirar. Caray, caray, linda mujer, si ya, linda mujer, si ya, vamos para adelante, mira, te veo pasar, vamos para adelante, te veo mirar. Te quiero abrazar, te quiero conquistar, te quiero abrazar. Vamos para adelante, te quiero amar. Vamos para adelante, te quiero conquistar. Vamos para adelante, nosotros podemos. Mujer, si ya que el mundo es perfecto. No me digas que no. Thank you. Gracias. Con ese manejo, pum, pum, pum,

ya te quiero dar. Mujer, si ya conmigo en la vida vivir. Mujer, si ya te quiero, mujer, si ya te quiero,